la camiseta. Quiero salir primero, quiero salir primero. Ya vas a ver una banda que es la más loca de todas, que sigue siendo. Quiero salir primero.